Ayer la vi solita y me desespero. Oye, tú sabes más. Señorita, tú sabes que por ti me muero. Déjame hablarte, déjame orientarte. Que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero. Yo te quiero. Que por ti me muero. Yo te quiero. Tú me quieres. Entonces, ¿por qué ella no viene? Si sabe que por ti me muero. Tú sabes que yo te quiero, tú sabes.